El día de hoy, Yo Genero Inclusión, PRAI, será un referente para el quehacer político en Sonora. La sociedad actual requiere y demanda programas que se ajusten a la realidad de todas las formas de vida, todas las identidades y nunca olvidar todos los derechos para todas las personas.